En principio, bueno, esto que vos manifestabas, ¿no? O sea, se trata de un delito de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, por eso la pena máxima que se pidió de parte de nosotras con particulares damnificadas, justo junto a mi socia Marina Fond, es de 15 años. Esto, digamos, se inicia hace 4 años atrás, ¿sí? Se inicia en un fuero de familia y después, digamos, empieza, como cuesta muchísimo en las víctimas poder contar, ¿no? Sobre todas las violencias sufridas y sobre todo por la violencia sexual, digamos. Acá estamos hablando del delito de abuso sexual, ¿no? Continuado a lo largo del tiempo, como bien vos decías, por más de 11 años que se contextualiza en la relación de pareja, a la vez, ¿no? Viviendo todo tipo de violencias de género, ¿no? O sea, no solo la violencia sexual. En este caso concreto, lo que sí sucedió es que la Fiscalía impulsó la investigación, ¿sí? Aplicando la perspectiva de género, ¿sí? Que no es común. Ya empezamos, digamos, partiendo de una base positiva en ese sentido, ¿sí? Después, en el contexto de la pandemia, ¿sí? Imagínate que en ese contexto no avanzaron mucho las causas y demás. Bueno, nosotros nos notificamos que estaba la orden de detención, luego la elevación a juicio. Esto, inclusive, por parte de nuestra clienta, digamos, para ella fue la frase que nos dijo, me creyeron, ¿no? Y esto es fundamental, digamos, en estos casos. Y la palabra de la víctima, que también, digamos, en el debate oral, que empezó el 27 de mayo y que duró, digamos, hasta, digamos, principio de junio, digamos, tuvimos casi una semana con las declaraciones, digamos, se presentaron testimonios, no solo, digamos, de las personas que la acompañaron a ella en la red de mujeres, que también es un eje que me parece importante resaltar, que la lograron rescatar, como bien dijo el juez en un momento, la patrulla de mujeres, que lo dijo así, se lo dijo al imputado directamente, ¿no? O sea, una patrulla de mujeres que la fue a rescatar. ¿Usted qué piensa, no? O sea, digo, hay un montón de situaciones que se dieron en el debate oral donde la médica obstetra declara, ¿por qué? Porque el hecho que a ella la determina a poder frenar la violencia que sufría, donde estaba sometida sexualmente, donde, digamos, la obligación que él todo el tiempo le marcaba, ¿no? Como constituyéndola en lo que el patriarcado instaló y que también nuestro Código Civil derogado, ¿no? Ya, pero que sigue estando instalado en las relaciones de pareja, el débito conyugal, ¿no? Esta obligación que se genera en las relaciones, bueno, él lo utilizaba para someterla sexualmente diciéndole que ella no se podía negar. Ella decía que no, y decía que no, hasta que, bueno, la violentaba, la forzaba, y terminaba, digamos, en este delito que hoy estamos esperando una sentencia condenatoria, que en realidad lo que buscamos es sentar un precedente en esto, ¿no? En poder construir otro tipo de relaciones, pensando, ¿no?, en las mujeres que a lo largo del tiempo han vivido esto, en el ámbito privado, en el ámbito que implica una intimidad donde los únicos testigos son los hijos, que en este caso inclusive el delito se cometía frente a sus hijos, bien, a lo largo del tiempo, lo que implica consecuencias, no solo para ella como víctima, sino también para sus hijos. En ese sentido, lo que digo es, la misma obstetra, ¿sí?, como ella vive un hecho de violación, digamos, ¿no? El abuso se reproduce a lo largo del tiempo hasta una situación de embarazo, donde ella tiene una pérdida, donde en ese contexto ella es víctima de este delito, y a la vez luego una intervención quirúrgica donde hay riesgo para su vida, ¿no? O sea, donde la misma médica pone en conocimiento lo que implicaría, digamos, tener una relación sexual, el cuidado que implicaría esto. Bueno, esta persona continúa, ¿no?, en el mismo accionar, lo que a ella le permite, ¿no? La misma obstetra le dice que había algo que no estaba bien y que ella tenía que buscar ayuda, y a partir de ahí ella empieza a contar, ¿no? Ella empieza a poder decir esto que pasaba en su intimidad, que pasaba, digamos, ¿no?, en este contexto familiar, y ahí, digamos, la red de mujeres que ella conoce, que tiene que ver con lo que ella estudió, ella estudió puericultura y estaba en un grupo de crianza y estaba en un grupo de mujeres, digamos, que empezaron a escucharla y que empezaron a poder decirle a ella que eso no estaba bien, que no era su obligación, ¿sí? Hasta que ella empieza a tomar conciencia y el no se convierte en irse de la casa. Esta red de mujeres es la que le permite construir ese irse de la casa, donde ella hace la denuncia, donde nosotras ahí la acompañamos, digamos, en este marco, ¿no? O sea, ya de judicializar, ¿no?, la situación, buscar las medidas pertinentes para poder avanzar en esa decisión. Entonces, bueno, ella se va de la casa, y bueno, y a partir de ahí, digamos, se empieza, digamos, a poder establecer diferentes medidas que tienen que ver, bueno, con las medidas perimetrales y demás, y después, en cuanto a la decisión de ella de poder hacer algo con esto que vivía, ¿no?, en cuanto a la violencia sexual. Y en cuanto a esta situación, me parece importante como precedente porque no hay muchos casos donde una mujer sea así de valiente, ¿no?, de poder ir, denunciar a su propia pareja sobre un delito sexual, ¿sí?, que tiene que ver con un abuso sexual, con acceso carnal, gravemente ultrajante, ¿no?, que esto está determinado por cómo se daba, ¿no?, la violencia sexual, y que es continuado en el tiempo, ¿no?, la gravedad que implica esto y lo terrible de esto, y a la vez que le crean, ¿no?, o sea, que la justicia la escuche, le crea que hoy, o sea, ya pasamos, digamos, el debate oral, el juicio, y hoy estamos esperando una sentencia. Nosotros, digamos, entendemos que hay un montón de posibilidades que se pueda lograr, ¿no?, este objetivo. Es un poco lo que hemos trabajado con mi socia, con ella sobre todo, digamos, porque ella, la verdad que su declaración fue, digamos, muy impactante y muy sólida, ¿sí? O sea, ella pudo decir, a lo largo del tiempo ella estuvo trabajando con sus terapeutas, ¿no?, o sea, con su psiquiatra, con su psicóloga, además de todo el acompañamiento, como bien te decía, de esta red de mujeres que la sostuvo, y de un montón de personas que también en este juicio acompañaron, o sea, declararon personas de distintos ámbitos, digo, del ámbito de la salud, del ámbito educativo, ¿sí?, personas que podían dar cuenta de distintas situaciones, fueron y declararon, digo, que tampoco eso es tan común, digo, ¿no?, y es muy importante en estos casos, además de su palabra, que es fundamental, y que también, digamos, la normativa nacional e internacional de derechos humanos, ¿no?, los tratados internacionales, obligan a que el Estado, a través del Poder Judicial, lo aplique, ¿no?, y se logre, digamos, avanzar, pero en la práctica sabemos que eso cuesta mucho el Poder Judicial. Sin embargo, sí, en este caso nosotros pudimos ver distintos elementos que nos permiten pensar, ¿sí?, que hay un avance en este caso concreto, y bueno, poder tener, digamos, una mirada esperanzadora, ¿no?, en el resultado de lo que hoy se lea la sentencia al mediodía. Digamos, la red de mujeres y armaron, digamos, un acompañamiento, digamos, una actividad al mediodía ahí en 8 entre 56 y 57. Así que también, digamos, aprovecho el espacio para convocar a todas las personas que quieran acompañar, ¿no?, y poder visibilizar, porque esto lo han vivido muchas mujeres, ¿no?, generación tras generación, y también pensamos que pueda permitir la construcción de relaciones libres, ¿no?, relaciones donde el consentimiento, el deseo, digamos, y la forma de construir esas relaciones sea de una decisión que parta de la igualdad, digamos, y de la libertad en esa decisión, ¿no?, de relaciones que tengan que ver con otra sociedad, ¿no?, que podamos evolucionar, ¿no?, y ahí también, bueno, la educación sexual integral y el poder trabajar, ¿no?, estas cuestiones que tienen que ver con la decisión de las mujeres, que no implica, digamos, esto que sucedió en este caso, donde a ella, su pareja, le planteaba que, digamos, que ella lo tenía que hacer porque era su obligación, que él no podía quedar así, y no aceptaba el no que ella permanentemente instalaba. Entonces, digo, poder pensar para las pibas y los pibes, digo, construir otro tipo de relaciones que impliquen, digamos, el respeto y también el deseo y el avanzar, digamos, en contra, digamos, de lo que ha instalado el patriarcado a lo largo de los años, ¿no? O sea, esta cuestión de que ya no está en el Código Civil, pero eso quedó, digamos, ¿no?, en el marco de la concepción de ese Código Civil, ¿no?, y en una sociedad patriarcal en donde, digamos, el hombre cosifica, ¿no?, y el cuerpo de la mujer es objeto de su deseo, es objeto de su necesidad, porque inclusive esta persona, el señor Videla, digamos, le planteaba que, digamos, ella tenía que satisfacer su necesidad. De hecho, las pericias, que también declararon las peritos oficiales, también planteaban el perfil de él, ¿sí?, en donde había una no empatía, digamos, una situación de no afectividad y además de no registrar el dolor del otro, ¿no? No registrar, digo, como para él estaba bien, porque era el débito conyugal, porque era su obligación, porque era su necesidad, no importaba usar la fuerza, no importaba ir contra la voluntad de ella, ¿no? O sea, perdón, me extendí. No, Fernanda, por favor, fue completísima la respuesta, incluso algunas preguntas que se me iban ocurriendo ya las ibas contestando. Nada, la verdad es que sería esto, ¿no? Ojalá hoy se dé este fallo que se está esperando, que se marque este antes y después, luego de tantos fallos en contra de lo que uno podría esperar que sea una justicia, fallos que han beneficiado y sostenido el patriarcado, que haya un fallo en esta línea es más que necesario. Y nada, y les agradecemos el trabajo, también el trabajo de la red de sostén y acompañamiento, y estaremos atentos a lo que sucede el día de hoy. Sí, un poco también decirte que, digamos, la violencia y la naturalización de la violencia, ¿no?, es algo que también es una constante lucha de poder frenar, y en el caso de la violencia sexual es más difícil aún, ¿no? O sea, hay como una cuestión muy arraigada en esto de también a lo largo del tiempo, ¿no?, el cuerpo de la mujer, y la mujer digamos, como su deseo, ¿no?, siempre está supeditado al deseo del hombre, ¿no? O sea, como poder también visibilizar las cuestiones que hacen, ¿no?, al patriarcado en este contexto de violencia de género, ¿no?, en este caso, y a la vez poder pensar que un fallo que genere un precedente en esto va a permitir que muchas mujeres puedan poner límite, y también para ella misma, ¿no?, es un límite digamos que le permite reparar, ¿no?, lo vivido tanto por ella como por sus hijos, porque realmente también sus hijos, digamos, eran testigos de esto. Y bueno, y después de agradecerte, digamos, por el espacio, y bueno, y también pensar que bueno, es un ya ese camino al andar, y me parece que es muy importante si este paso se puede dar. Hay otros fallos, de hecho, si vos pasás por el fuero penal está todo empapelado por fallos misóginos en otros tribunales. Entonces, digo, hay de todo, ¿no? Y obviamente, lamentablemente, todavía falta un montón. Pero bueno, me parece importante que este paso se pueda dar, ¿no? Que haya un fallo que nos permita también marcar un presente y avanzar en esta lucha, que la cual, o sea, hay un contexto, las pibas movilizadas durante todos estos años y todo lo que se ha logrado también permite poder avanzar, ¿no? O sea, no es que, digo, más allá de la situación concreta, ¿no?, que yo te estoy contando desde el caso en sí y de la situación, digo, tenemos un contexto que también nos permite poder avanzar y poder modificar, ¿no?, las estructuras tanto del Poder Judicial como de la sociedad, digo, del patriarcado, que atraviesa no solo el Poder Judicial, sino que nos atraviesa a todos y a todes, y poder empezar a pensarnos, ¿no?, desde otro lado, y sobre todo pensando, ¿no?, en estos pibes, digamos, los hijos de ella, pensándolo, ¿no?, y pensando también en pibas y pibes, por eso te decía hoy, que puedan tener una libertad en la decisión, en la elección y en lo que decían hacer con su cuerpo, con su deseo, con sus relaciones, ¿no? O sea, me parece eso.